Mamita, ven que te voy a casar. Mamita, ven que te voy a secuestrar. Esta noche nos vamos a vacilar. Así que nadie lo sabrá. Bandolero que cautivas con tu forma de bailar. Solo espero el momento pa' ponerte a sandunguear. Si a ti te gusta lo que yo te doy, entonces mamacita, dame un poco de pasión, para que veas cómo me activas cuando bailas reggaetón y cómo te erotizo cuando te doy mi calor. Vámonos la pura que estoy listo pa'l rescate. Preparado juntos, vamos todos pa'l combate. Tengo el auto listo que te pasaré a buscar. Hacemos un 40 y nos vamos a otro lugar. Sí, ya sé dónde está la nena. Lleguemos a la fiesta, mira que el party ya comienza, empieza. Mamita, ven que te voy a casar. Mamita, ven que te voy a secuestrar. Esta noche nos vamos a vacilar. Así que nadie lo sabrá. Así que nadie lo sabrá. Así que nadie lo sabrá. Nadie lo sabrá. Mamita, ven, ya arranquémoslo en el carro. Olvídate de todo que esta noche nos vamos a vacilar la vida. Mamita, que te voy a dar de lo que tú me pides. Deja secuestrarte y vas a ver lo que consigues. Esta noche nadie lo sabrá, mi amor. Vente conmigo y pongámosle un, dos, tú y yo. Hasta que tú y yo entremos en calor. Boom, boom, dame más. Quiero de ti, mamá, una noche audaz. Hasta embriagarnos de pura pasión. Tú eres mi mamá.